Muy buenas tardes a todos los oyentes, mi nombre es Piki Maface, bienvenidos a la Radio Pandora. Nos acompaña esta hermosa tarde Paula Cipolotti. Hola Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, estamos con Juancito también. Hola Pau, ¿cómo andás? Hola Piki, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, principalmente queremos mandar un saludo a todos los productores, a Tomás Costa, a Tomás Sousa, a Pablo Campolongo que nos están acompañando. Un beso enorme para Caro que se fue de viaje. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos, a la radio que nos permite realizar esta radio que la llevamos con mucho orgullo. Ya nuestro tercer programa y estamos bastante orgullosos de que nos siga la gente, que nos acompañe. Y el día de ayer les queríamos contar que hicimos en Facebook un perfil al cual, bueno, pueden acceder, pueden darnos sugerencias, pueden pedir temas, bueno, varias cosas, ¿no? También va a haber un sorteo que nos vamos a mandar más adelante. Y bueno, le queremos agradecer a toda la gente que nos agregó y que nos acompaña y nos hace el aguante por el Facebook. Así que bueno, muchas gracias. Además, sepan que estamos planeando quedarnos con ustedes por lo menos 2 meses más, así que prepárense. Y les queríamos comentar también que hay un pequeño sorteo, que luego lo mencionaremos, que pueden comunicarse con el Facebook, el que tiene internet, es Radio O Pandora, porque no nos permitían el nombre radio, así que Pandolio. Bueno, o si no, pueden comunicarse a pandoracpm13@gmail.com. Los estamos esperando, envíennos, en breve les contaremos de qué se trata el sorteo. Bueno, hoy la verdad tenemos un programa bastante extenso y muy divertido. Contanos, Paulita, ¿de qué se puede tratar el programa hoy? Para hoy tenemos nuestro famoso Top 5. Además tenemos los 10 récord Guinness más asquerosos. Vamos a hablar un poquitito de moda de este verano. Y bueno, nuestra sección de noticias Pandora. Y sobre 10 razones para salir con tus amigos y no con tu novia. También tenemos una columna de cine y videojuegos para vos que sos el avariento que no larga el joystick. Y también vamos a hablar del nuevo disco de Charlie que saldrá ahora en breve en diciembre. Tenemos una agenda bastante interesante para lo que resta de la semana. Así que, bueno, se va a desarrollar de esta manera la radio el día de hoy. Espero que les guste. Quédense con nosotros. Bueno, ahora vamos a escuchar de Jamiroquai. Sunny Days in... No, perdón. Para Camila Calderón iba dedicado. El tema de Jamiroquai que ella pide. Claro, de Jamiroquai, Sunny Days... 7 days in Sunny June. Ahí está. Complicado, me trae un poco. As we lie here, there's a magic I can't hold. Your smile. 7 days in sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we laughed as one. Why did you drop that bomb on me? Para jóvenes. Acabamos de escuchar 7 Days in Sunny June de Jamiroquai. Ahora sí. Ahora sí, dale. Bueno, les cuento a todos nuestros oyentes que este fin de semana nos mandamos el campamento del año con los chicos de quinto A. Peshu was. Peshu, very peshu. Muy peshu. No hicimos viaje egresado, pero nos fuimos de campamento. El primer día estuvo medio feo, pero el resto de los días la rompimos. La rompimos. Totalmente, was. Y es mucho mejor pasar con amigos que pasar con novias. Para mí, en este caso. Was. No se enojen, chicas. No golpeen, por favor. Está todo. Juan, ¿podrías explicarnos por qué te parece que es mejor salir con amigos que salir con tu novia en algunas excepciones? A ver, mirá. Una de las 10 razones, ¿no? Para dejar a tu novia en tu casa e irte con tus amigos. Clavada. Es que con tus amigos hay una probabilidad del 5% de pelearte y que se arruine la noche. Es verdad. En cambio, con tu novia, bueno, te puedes terminar peleando, se te arruina la noche y bueno, ahí quedó. Sí. También con tus amigos, bueno, ellos pagan lo que consumen, digamos, ¿no? Bueno, tienes que andar pagando un trago, pagándole la entrada. Entonces, bueno, es preferible no salir con tus amigos y dejar a tu novia en casa. Otro de los motivos sería también que tus amigos no te dicen nada si decís qué pasó o qué le pasó. O sea, si pasó alguna persona con la que querés estar, no te van a decir nada a tus amigos. Es más, te van a hacer el aguante. En cambio, tu novia, claro, te va a meter el dedo en la llaga. Ahora sí, una pregunta, chicos. ¿Qué les hace pensar que su novia se va a quedar en casa y ella no va a salir con sus amigos también? Bueno, todo piola, que lo haga. Claro, todo piola. Además, yo estaba con mis amigos. Una cosita, terminan de leer esto y virgen a los 40. Puede ser, ¿eh? Bueno, otro de los motivos es que con tus amigos no necesitas planear nada. O sea, no necesitas planear nada previamente para divertirte. Salen espontáneamente. Tampoco tiene que ser algo muy grande, ¿no? Perdón, pero yo con mi novio no sigo una lista. Bueno, mirá. No sé, a veces con amigos siempre lo mejor es que fluyan las cosas y siempre, si no lo organizás antes, muchas veces termina siendo lo mejor que puedes hacer. Además, aclaremos que esto no es solo para los hombres, Pau. Claro. No te ofendas. Mirá, yo dije, para dejar a tu novia, vos también podés dejar a tu novio y salir. Yo lo dije porque soy hombre, no voy a dejar a mi novio. Vos lo dijiste porque no tenés novia. Ah, bueno. Bueno, acá se está poniendo medio complicado. Se armó titanes en el ring. Cuando nos vayamos al tema, acá se arma una. Bueno. Tus amigos tampoco se van a enojar si te están hablando con otras chicas, ¿no? Es verdad, al contrario. Tenés razón. Depende si es la chica de tu amigo, ahí sí te van a caer la trompada. Bueno, yo diría que me molestaría, ¿no? Que está bien. Yo me molestaría si veo a mi novia hablando con algún otro chico que no conozco, ¿no? Si no conoces, sí, pero si sabes que es tu amigo. Obviamente. Bueno, de todas maneras, ¿qué amigos, Son tan amigos que comparten hasta las minas. Tampoco importa lo que hayas hecho, ¿no? La noche anterior, tus amigos se van a reír cuando se acuerden. Al otro día se hace el resumen de la noche y está todo bien, digamos. No hay pasada de factura, digamos. Claro. No, claro. Te fuiste con otro, no hay nada de eso, digamos. Bueno, tus amigos no llevan el apunte del tipo de vínculo que tengas con otras personas que no conocen. Tu novia sí va a andar persiguiendo, claro, viendo quién es tu amiga, quién no, quién anda. Tu novia es insoportable, Juan. ¿Tiene? No, pero hay alguna que tiene hasta el DNI del que te cruzaste en la calle y le pediste la hora. MSN, todo. Bueno, igual, Pau. Novia, está bien. Voy a decir, no, novia. Está perfecto, Juan. Chica. ¿Nunca tuviste un novio celoso, Pau? Bueno, mira, ¿qué te diré? Llueven. Tus amigos te perdonan y olvidan con facilidad si los dejas plantados. Eso es medio contradictorio igual, pero bueno, está bien. Tampoco lo vas a dejar plantado todo el tiempo. No, claro, una vez sí, te la dejan pasar. Con tus amigos importa menos la plata que tengas con vos a la hora de salir. Y tus amigos lloran y putean mucho menos que tu novia. Es verdad, y no te hacen escenitas de celos. Es verdad. No, sí, totalmente. De todas maneras, si mi novio se pone a llorar así en el medio de una salida y a putear... Igualmente, a la hora de consumar, prefiero a mi novia que a mis amigos. Mira, eso lo voy a poner en discusión, Piki. Bueno, pero convengamos que esto es válido para los dos sexos. No, digamos, no, por que supuesto. Que no quede como que el hombre deja a la novia, digamos. No. Obvio. Con ese comentario, Piki, me pongo en duda qué habrá pasado en el campamento. Queda todo entre amigos. Secreto en la montaña, señores. Secreto en la montaña. Pandora. Pandora. Pandora. El programa que no estás esperando. Bueno, señoras y señores, les tengo una sorpresa para los fanáticos de Sui Generis, Serú Girán o, en su simplicidad, Charly García. Serú Girán, perdón. Girán, Serú Girán, como quieran. Bueno, les anuncio que el nuevo disco de Charly García, Kill Hill, va a salir en diciembre. La producción fue planteada por el ex líder de Serú Girán, de Sui Generis, Girán, perdón, Pablo. De Sui Generis, ahí la tenés, más fácil. Como una suerte de ópera, rock corrosiva y potente, con una crítica al estilo de vida que veía en Buenos Aires. Luego de una tumultuosa génesis y accidentada grabación, en plena etapa oscura y excesos del cantautor de Clics Modernos, todos recordamos que Charly hace menos de 2 años era un palo de escoba, una versión demo de todos los temas apareció en internet en el 2007. En ese momento circularon fuertes versiones de que el responsable de esa filtración fue nada más y nada menos que su hijo Miguel, cuya relación con García estaba deteriorada, entonces todavía no se recompuso. Mientras las copias piratas de Kill Hill circulan tanto en los sitios de descargas como en discos regrabados, la prensa y los fanáticos celebran la originalidad y frescura de los flamantes temas. Esta buena recepción obligó al intérprete a brindar en su momento shows de presentación del material, aún sin saber que había sido editado oficialmente. Kill Hill, acto final, olvídate del rock nacional. Fue el título de los conciertos brindados en la trastienda en Club 2007. Ahora, totalmente recuperado de sus demonios interiores y con su poder de convocatoria, En todo el continente intacto, García le pondrá un broche de oro a este proyecto. La placa estará a la venta desde el 7 de diciembre. Atención, señoras y señores, el 7 de diciembre estará primera la placa de en la cola de la fila para comprar ese CD. Primero. Te voy a ganar, Pau. No, creo que no, Piquito. Completamente producida y remezclada con la última tecnología en formato CD y DVD. La última edición contará con las 12 canciones que el músico escribió en su momento. En el disco y en el DVD, obviamente. Versiones Dolby Surround 5.1 de las mismas. Acompañado por animaciones basadas en 104 pinturas hechas especialmente por García. Así que ya saben, si quieren escuchar música de la buena, cómprense el disco de Charly, Kill Hill. Antes que nada, le queríamos mandar un saludo a nuestra amiga Yara Valenzuela, que nos está escuchando y nos hace el aguante por Facebook. Así que bueno, nada, un saludo, Yara. Espero que te guste el programa. También le quiero mandar un saludo a Vesna Lick, que está en Brasil, en Camboriú, quemándose junto con los negros. y seguramente nos está escuchando, re que no. Obviamente. Un saludo enorme para Lucas, que tenemos, según nos informan datos, contacto desde Suiza, señoras y señores. Entra a la página de Cotemax y ahí podrá contactar con la radio y escucharla de cualquier parte del mundo. También le quiero mandar un saludo a Maxi y a Isaías. Perfecto, se lo dejaste durmiendo en casita, me imagino. ¡Ay, mi madre! Pandora. Música. Pandora. Cultura. Pandora. Espectáculos. Pandora. Y sorteos. Pandora. Las prácticas del quinto año del CEPEN número 13. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Acabamos de escuchar Cucamonga Dance de Charly García y su último CD, Kill Hill. Bueno, antes que nada, queríamos informarles que el sorteo que vamos a realizar es un premio sorpresa. Contanos, Juan. Bueno, para lo ya mencionado anteriormente en el programa de hoy, que hablamos sobre las 10 formas para no salir con tu pareja y que quede en tu casa. No, 10 excusas. Vamos a contraponernos a esto y vamos a abrir un sorteo en Facebook. Vía Facebook, vía mail, para que, bueno, mencionen las formas, pero, o sea, contraponiéndose, digamos, para quedarte en tu casa con tu pareja y no salir. Claro. La más original se va a llevar un premio sorpresa y el sorteo se va a cerrar esta noche vía Facebook. Así que esperamos que suban su, bueno, su opinión y bueno. Y la más original se lleva nuestro premio surprise. Qué sorpresa, ¿eh? Por favor. Y bueno, pueden contactarse con nosotros vía Facebook a Radio O Pandora, con doble O, señores y señores. Y si no, pueden comunicarse a nuestro mail, Radio Pandora, CPN13, No, perdón. PandoraCP3@gmail.com. Ahí está. Y bueno, hoy tenemos en nuestra columna de juegos y cine a nuestro señor querido invitado, Tomás Sousa. ¿Cómo andas, Tommy? ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, primero buenas tardes a todos los oyentes de San Martín. Bueno, hoy voy a hablar básicamente de lo que son los nuevos y mejores juegos a la venta, ¿no? Por un lado tenemos el FIFA Soccer 2. ¿Mejor que el PES 2011, Piki? Sí, es mucho mejor, según afirman. Es como, digamos, yo diría que es como una fuerte competencia entre los dos. Sí, la verdad yo pienso lo mismo, pero qué sé yo he jugado los dos juegos y me parece que el PES le hace la competencia y se la gana, yo te lo puedo asegurar. No sé, es como discutir de religión, ¿no? Más o menos, ¿no? Un juego muy realista. Completamente comparable. Religión, videojuegos, es todo lo mismo. Totalmente. Bueno, este juego incluye Personality Plus, desde cómo patean, cuánta potencia tienen, la precisión. Bueno, que es disponible para Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, PC, Nintendo DS y PlayStation Portátil. Lo que mencionaste, ¿qué es lo que usaban? Personality Plus. Personality Plus. Eso creo que también lo estaban utilizando para hacer el juego, el Guitar Hero, ¿viste? Sí. Que tiene a Slash. Viste que le ponían un traje y imitaban todos los movimientos. Sí. Creo que eso es la tecnología de la que está hablando. Claro, para ser más realista. Sí. Claro. Entonces ahí miden la potencia, cuánto aguanta corriendo, la velocidad, la precisión. Es increíble este juego. Te juro, Tommy, que nos vamos a juntar a hacer un campeonato y vamos a ver quién tiene mejor religión. Bueno, vale, ¿quién compra la Play? Porque está medio carita, ¿no? Sí. Y los juegos, peor, ni te cuento. Ah, pero ustedes no saben qué. Yo el otro día vi una película en mi casa y la vi con una Play 3. Sí. Vamos a jugar a lo de Pau entonces, cagado. Listo. No tenía que haber hablado. Viste, Pau. Listo, todos al lado. Pacu nos da el ok ya. Listo, Pacu se prendió. Bueno, otro de los juegos que se pueden ver a la venta ya es el Call of Duty 4, Black Ops. Yo ya te digo que ese me lo estoy comprando. Bueno, este juego figura en el libro Guinness por ser el juego vendido con más rapidez en el mundo. También disponible para Xbox 360, PlayStation 3, PC, Wii y Nintendo DS. Bueno, consigámoslo para PC porque yo ni 360 ni PS3. Y encima PlayStation 2, así que no nos cagan a todos. ¿Windows 96 te lo lea? Brady. Hasta las manos, ¿eh? Claro. Bueno, otro de los temas referidos hoy son los próximos estrenos en el cine mundial. Contanos. Por un lado tenemos Avatar 2 y 3. Bueno, sobre Avatar, contrariamente a lo que se había anunciado, el próximo proyecto cinematográfico de James Cameron no será Cleopatra. Bueno, el director anunció que firmó un contrato con 20th Century Fox para filmar dos secuelas de la mega exitosa Avatar. Mira. Las fechas de lanzamiento tentativas son diciembre de 2014 y diciembre de 2015. Ah, tenemos que esperar. Sí, hay que esperar un toque nomás. Es una extraña y destacable oportunidad que un cineasta pueda construir un mundo de fantasía y verlo creer con los recursos y la sociedad de una compañía global de medios, afirmó Cameron en un comunicado. Nuestra meta es superar las expectativas del público con respecto a la riqueza del mundo visual de Avatar y el poder de su narrativa. Riqueza del mundo visual de Avatar. Y su riqueza también, ¿no? Sí, porque habrá facturado con esta película. Sí, por eso lo reedita, ¿no? Le dijo Cleopatra y entró con un Avatar de vuelta en la cabeza. Además, la plata que tenía de Titanic antes, ya este tipo muere en plata. Y lo único que les digo es que si llega a ser en 3D igual que el anterior, chicos, esperemos, vamos a verla de Neuquén porque... Sí, pero acá en San Martín de los Andes podemos esperar sentaditos. No hay. Respeté con Jerry Carlin entonces. Respeté total, Wesley Dubs. Bueno, lo único que se sabe del argumento de estas secuelas es que serán historias autoconclusivas que formarán parte de un arco más grande y seguirán explorando los temas y personajes del primer film. Mira, o sea, ¿ustedes que le dan vida hasta Avatar 245 o se muere en la 3? No sé, ¿eh? Podría ser como el juego del miedo, viste que ahora está como la número 7. Sí, la número 7. Estaría como bueno, ¿no? Harry Potter, que ahora está en el cine, ¿no? Sí, igual eso es una saga de un libro. Bueno, pero va piola, boludo, con las películas. Sí, la verdad que la sí. La llevan bien. Es una saga del libro, sí, pero ¿ustedes sabían que a la autora de Harry Potter le pagaron para que escriba los 7 libros? Fue como un contrato, fue, bueno, vos escribí tanto. Y no lo haría de onda, creo. Y no creo, ¿no? Te escribo un libro. Nada por amor al arte, muchachos. El dinero mueve el mundo. Sí, sí. Bueno, otra de las películas que tenemos son Iron Man 3, luego tenemos Transformers 3, The Dark of the Moon, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que es la segunda parte. Bueno, Harry Potter se está estrenando en este momento la primera parte. ¿La segunda cuándo estrena, Tommy? ¿Tenés idea? La sabes que no. Estrena, me parece que el año que viene. Es el año que viene, pero no te sé decir. Como en noviembre, por ahí yo había leído. Y estaban viendo si la harían o no en 3D. Así que, ¿sabes qué? Buenísimo, te matan de una vada que abra, cuídate y agachar los hechizos. Claro, te pasa la vada que abra por el lado de la oreja. Se muere el al lado tuyo. Bueno, también en 3D creo que vamos a tener Star Wars para el año que viene, no sé si para el año que viene, pero Star Wars sigue en la saga y se va a realizar en 3D. Y por otro lado también la saga Crepúsculo, la película Amanecer. Bueno, estos son los próximos estrenos. Hay otra cosa más, en Amanecer no es en 3D. La película de esta saga no se va a hacer en 3D, al igual que Harry Potter, que esta primera parte no se hizo en 3D, pero la segunda parte quizás que sí. Así que ya saben, chicas, si querían verlo a... ¿cómo se llama el tipo? Edward. A Edward. Pero ¿saben por qué no se va a hacer en 3D? Porque tienen miedo de que viendo muy de cerca a ese actor se note el talco que tiene puesto en la cara. Sí, yo leí eso el otro día. Es un mimo el vago, más o menos. Bueno, Tommy, muchísimas gracias, la verdad. Ya tengo ganas de ir y comprarme el Call of Duty porque ese me mató. Y cuando quieras te juego el campeonato de PES contra el FIFA Soccer. FIFA Soccer 2. Cuando quieras te compito. Bueno, y muchas gracias a ustedes y a los oyentes. Nos vemos el miércoles que viene, seguro. Pandora. Música. Pandora. Cultura. Pandora. Espectáculos. Pandora. Y sorteos. Pandora. Las prácticas del quinto año del CEPEN número 13. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Bueno, hablando de éxitos de los adolescentes, en el CEPEN 13 salió la segunda edición de la revista Pandora, la revista que hacemos todos nosotros para todos nosotros. Esta revista salió un poquito más cortita que la anterior, pero la verdad que tiene temas y notas muy interesantes. Que despiertan polémica, ¿no? Sí. Dentro de la institución. La verdad que algunos despertaron polémica, como por ejemplo una nota que hizo nuestro querido amigo Roberto Bregués acerca de la Iglesia Católica. La gran Iglesia Católica. Después temas tratados de la tele, como por ejemplo Tinelli. El fenómeno que es y cómo le pudre el cerebro a la gente. Claro. Algunos cuentos muy interesantes. Y se trata mucho el tema de la sexualidad, homosexualidad, el tema de los embarazos. La verdad, o sea, es como un recopilado de todo lo que nos interesa a nosotros, que por ahí a la gente grande no interesa porque no son temas interesantes, pero son interesantes. La verdad, con un diseño bastante interesante, muy copado, en el que una de nuestras compañeras se repuso, la verdad, y... Beso a Lick, la verdad. Respetec a la vez. Repetec, was. También tenemos una sección de poemas. Sí, y nuestros famosos cadáveres exquisitos que estuvieron dando vuelta por todo San Martín de los Andes, a mano de Leandro Auteda. Y en este número tenemos un poco de la biografía de lo que es Divididos, y en el número anterior tenemos la biografía de Sumo. Y como vamos a sacar un tercer número, damas y caballeros, así que prepárense porque le vamos a pudrir la retina a todos. Esto llega para mediados de diciembre, para ya el cierre del ciclo lectivo. Así que, bueno, esperamos que todos los alumnos se acerquen y que, bueno... Y que vean lo que podemos hacer todos juntos, porque la verdad que las dos revistas que han salido, muy buenas. Como bastante colaboración de la gente del colegio, así que bueno, salió bastante bien. Bueno, y como ya dijimos, vamos a tener un tercer número ahora en diciembre, que estamos esperando a que nos alcancen, sí, vos, el que estás ahí escuchando, que nos alcances lo que tengas ahí a mano y lo metemos en la revista. Así que no te quedes afuera del proyecto y mandá cuanto antes a pandoracepentres@gmail.com o podés comunicarte con nuestro Facebook, Radio Pandora. Lo que vos quieras, un poema, un cuento, un dibujo, una raya en medio de un papel. Todo ayuda y todo está bueno, así que bueno. Y no te quedes afuera de nuestro concurso. Envíanos el por qué te quedarías con tu novia en vez de salir con tus amigos y publicalo en Facebook o mandalo por mail a la página que ya te dijimos. Es la hora 17:35. Por el derecho a la comunicación. Por la democratización de la palabra. La comunicación. Como derecho humano esencial. Esencial. FM Pocahú. FM Pocahú. FM Pocahú. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Carlos Fuente Alba. Hubo acuerdo sobre la ruta y bueno, Carlos Fuente Alba. Firmaron el diagnóstico de muerte. El orden de la educación acaba de... Hice lo que tenía que hacer. Y lo volveré a hacer y quiero que le quede claro. Como gobernador de la provincia, yo soy el responsable político de lo que pasó. Y quiero que le quede claro. Carlos Fuente Alba, asesinado el 4 de abril del 2007 por el gobierno de Jorge Sovich. Juicio y castigo a los autores materiales, operativos y políticos de su fusilamiento del ex gobernador para abajo. Porque sin justicia no hay democracia. FM Pocahuyo, espacio publicitario. Diferentes pero iguales. Iguales pero diferentes. La mirada del otro. El respeto por la mirada del otro. Intercultural. Entre culturas. Culturas diferentes. Tratos igualitarios. Convivencia. Respeto. Solidaridad. El primer paso hacia la interculturalidad es el respeto real y activo por los derechos de los pueblos originarios. Interculturalidad. Reconocer y respetar la mirada del otro. Parque Nacional Lanín. Lado salvaje. La rebeldía del rock. Con la conducción de Juan Pablo Arriagada. Dos horas a puro rock. Lunes y miércoles, de 18:15 a 20 horas. El lado salvaje. Por FM Pocahuyo. Fin de espacio publicitario. FM Pocahuyo 91.1. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. Todas las voces. Todas. Pandora, Pandora, Pandora. Un programa de jóvenes para jóvenes. Anger, he smiles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy, envy waits behind him. Her fiery green gown sneers at the grassy ground. Blue are the life-giving waters, take them for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite ready, but wonder why the fight is on. But they're all bonus love. Este es el Top 5 de la radio argentina. Bueno, en este Top 5 te vamos a decir, prepárate. Pero tenemos cosas muy interesantes. Igual es un Top 5 rejunte mal, así que... Este es el puesto número 8. El puesto número 5. Según estadísticas, escuchen bien, las personas muertas por incidentes con burros anualmente supera al número de personas que mueren por accidente en avión. ¿Ustedes pueden creerlo a eso? La verdad que no puedo creerlo. Ahora bien, ¿qué tipo de accidentes con burros se dan? Y mirá, yo te puedo mencionar un par que pueden ser bastante desagradables, pero... Patada de burro, patada. Mordida de burro, empomada de burro, de burro. Y ahí con eso mataba a toda la población de África, más o menos. Puesto número 4. Para todos nosotros, chicos, el sexo oral previene el cáncer de mamas. Médicos de Carolina del Norte en Estados Unidos entrevistaron a 15.000 mujeres si en los últimos 10 años hubiesen tenido sexo oral una o dos veces por semana. Mira vos, Paula. La verdad que Vicky, vos y tus segmentos nos están protegiendo a nosotras las mujeres siempre del cáncer de mama. Siempre parece una nueva que nos protege el cáncer de mama. Sí, la verdad creo que soy tan solidario que me voy a abrir una clínica especial para curar a todas las mujeres. Qué divino que sos, Vicky. Puesto número 3. El puesto número 3 es algo bastante curioso. Daniel Angerer, jefe de cocina, propietario del restaurante Clee Brasier, publicó en su blog una receta muy peculiar. Queso hecho con leche de su esposa. Contame vos. Yo te cuento. La verdad que yo no te puedo contar nada. Resulta que no lo compraría en el almacén. Yo trabajaría en la fábrica. Porque la vi a la esposa y estaba bastante buena, te digo. Bueno. Puesto número 2. Puesto número 2. Escuchate bien, para vos. Chocolate para inhalar. ¡Chanarán! ¡Chanarán! Es el nuevo producto Lee Whiff. Sin calorías e inhalante. Igualmente te viene en forma de spray. No es inhalante para como si aspiraras, ¿entendés? A mí me parecía, porque si no el chocolate blanco ahí... Sorpresita viene con el chocolate blanco. ¿Como el chocolate de Jack? Claro. Bueno, y te vienen cuatro sabores. Menta, frambuesa, mango y el más común, el que conocemos todos. El chocolate. Puesto número 1. Bueno, el puesto número 1 es bastante, bastante peculiar. Es un tipo, un científico alemán, Gustav Ferdinand, que había publicado trabajos técnicos de espacio, tiempo, materia, filosofía, lógica, simetría e historia de la matemática. Era un Petrici cualquiera. Era un Petrici cualquiera. Saludos a Petrici, por favor. Fue el primero en combinar la relatividad general con el electromagnetismo. Se cuenta que una vez el tipo volvía a su casa después de una jornada de trabajo y saluda a su vecina y entra a su laboratorio. La vecina lo vio entrar y no saben lo que pasó. Después de un momento se empezaron a ver luces violetas y un sonido parecido al de una tetera, ¿viste? Tipo... así. Y una corriente de aire que hizo volar a todo a la recontra mil a 12 o 14 metros más o menos. Cuando entró la policía a ver qué había pasado y los vecinos, porque corrieron exasperadamente a ver qué le había sucedido a su querido vecino, no lo encontraron. Así es, señoras y señores. Y estaban todos sus instrumentos del laboratorio intactos. Posiblemente haya desaparecido en la otra dimensión. ¿Qué me contabas vos? Yo, una preguntita. ¿Lo encontraron al final o sigue desaparecido? No, sigue desaparecido. Igual esto pasó como en el 1905, más o menos, por ahí. O sea que sigue desaparecido. Ah. No. Y bueno, ya nadie lo va a leer. El hombre desapareció en su propia casa. Qué loco, ¿no? Bueno. Y tenemos un bonus track, señoras y señores. ¿Qué puede ser el bonus track más horripilante de la semana? Un presidiario ingresando a su cárcel. No. Escucha bien. Estaba ingresando a su cárcel y le estaban haciendo la revisión. Y le preguntaron, ¿lleva algún objeto dentro suyo? Porque viste que ahora se meten, qué sé yo, drogas. De todo por el ano. De todo, de todo. Bueno, él, a lo que el tipo contestó, no. No llevo nada. Bueno, al desnudarlo al tipo, porque lo estaban revisando, se le asomaron por sus retaguardias, por sus partes menos favorecidas, le encontraron $7 asomándose. Cuando los policías empezaron a examinarlo, retiraron $45 del ano del señor presidiario. ¿Qué me decís vos? Y ahora el tipo debe seguir en cárcel por haber dicho que no llevaba cosas y por haber portado cosas que no son apropiadas para la cárcel. Contame vos, mira. Lo inapropiado para una cárcel o para cualquiera es ese ano, por Dios. No. Igual contame, ¿qué vas a comprar con plata en la cárcel? Porque mucho no sé. No hay kiosquito en la cárcel, me parece. Pero con ese culo... ¡Pandora! ¡Pandora! ¡Pandora! El programa que no estabas esperando. Bueno, ahora te vamos a contar de qué se trata la agenda semanal y de lo que resta en todo el año, ¿no? Bueno, para empezar tenemos el viernes 26 de noviembre, sí, señoras y señores, este viernes 26 de noviembre, a las 20, de 20 a 21 horas, en el lugar Centro Cultural Cotesma, tenemos una muestra de hip hop que realizan las chicas, que todas las han visto seguramente bailando en el lago, que son espléndidas. Bueno, van a hacer una función el viernes 26 y tienen funciones a las 8 y a las 9 y media, dos funciones son. El valor de entrada es de 20 pesos que se paga en el mismo cine. Todo esto es creado por la profesora Lou O'Reilly. Bueno, para el viernes 26 de noviembre, a las 10 y media de la noche, en el complejo Chapelco, en el boliche de acá del pueblo. Van a estar unas bandas tocando, bueno, la banda Calypso de reggae, la 234 Fusión, Kanmandú de rock fusión y Under de rock alternativo. Bueno, la entrada anticipada hasta la 1 de la mañana tiene un valor de 15 pesos. Y bueno, para contactarse con los chicos para, bueno, para adquirir las entradas, se pueden contactar con Francisco Damián Preto y Leonardo. Bueno, los pueden encontrar en la esquina de Abolengo a partir del viernes a la tardecita, antes de las 8 por ahí. Bueno, tenemos un homenaje al Loco Ibáñez con mucho básquet y show de Rosco. Sí, vos que lo estabas esperando, la mascota de la Asociación de Jugadores de Básquet de Argentina. ¿Alguna vez lo vieron a Rosco? Yo lo vi, es muy, muy gracioso. Yo lo he visto un par de veces, sí. Claro, vos jugabas al básquet, ¿no? Sí. Bueno, esto se realizará el domingo 28 de noviembre de 16 a 18 horas en el Club Lácar, en el gimnasio, ¿no? En San Martín de los Andes, por supuesto. Para más información de la fiesta de El Loco Ibáñez en el Club Lácar, con la presencia de Rosco, obviamente, pueden ir al club e informarse. Y la entrada está para 20 pesos para mayores de 12 y 15 para menores de 12. Así que ya saben, no se pierdan esta única oportunidad de ver a la mascota de la Asociación Argentina de Básquet. Bueno, el domingo 28 en el Teatro San José a las 20 y 30 horas van a proyección del video de 50 años en el escenario del Teatro Colón. Así que va a haber cosas muy copadas para ir a ver. La entrada es libre y gratuita y la organiza la Asociación de Amigos del Museo Municipal de Primeros Pobladores. Buenísimo. Bueno, y para vos que estás esperando la fiesta loca, te cuento que se viene la fiesta del FASTA. Eso sí que va a estar peludísimo. El sábado a las 12 horas, si estás invitado a la cena, obviamente irás a las 9, en el regimiento RCM 4. Después de la 1 y media, 35 pesos. Va a haber pernil, cerveza, torta y tienen tiempo hasta el 7 de noviembre para comprar las entradas, señoras y señores. Hablando del Centro Cultural Cotesma, el sábado 27 de noviembre es el cierre del taller de percusión, que están Cachú Carrizo y Milo como coordinadores. Vayan a verlo porque además toca mi hermanito. Después, el 3 de diciembre, también en el Centro Cultural Cotesma, Andrea Ioco, que es la profesora del Ballet de la Patagonia, está en a las 19 y a las 21 horas. El 4 de diciembre, Martina Godoy expone su grupo de ballet, de taller de ballet. Y el 28 de noviembre, Cecilia Di Martín hace una interpretación hip hop y danza jazz. Mira vos. Esas presentaciones las hacen el 28 de noviembre, el 5 de diciembre y el 12 de diciembre. Así que son tres presentaciones para que no se la pierdan. Claro, o sea, no te la puedes perder ni ahí. Después, el 17 de diciembre hay una presentación de tango de Marcos y Analía. Y Analía, que es hacen el cierre anual. Y el 19 y el 12 también hay una presentación de danza árabe de Luciana Di Tomás. Bueno, les quería avisar, disculpen, la fiesta de egresados del FASTA es el 27, no el 7 de diciembre. Es ahora el 27 de noviembre, disculpen que nos habíamos confundido. Y otro dato más que les quiero decir, el miércoles 1 de diciembre se va a realizar una muestra de arte en el Salón de Exposiciones, ¿viste? El que está al lado de la municipalidad, de Prefectura, perdón. Sí. Bueno, ahí va a haber una muestra de exposiciones de Cecilia Tapa en la Sala Municipal de Exposiciones, perdón. Van a estar expuestos los trabajos de los adolescentes. Yo participo en él, así que vayan a verme y van a conocerme en persona. Y voy a firmar autógrafos a todas las chicas candentes. Además, el miércoles 1 de diciembre se hace en la Plaza San Martín el Vamos las Bandas 3. Así que agenda apretadita. Viene copado, así que tienen para programar la semana a lo loco. Para no quejarse y decir que no hay nada. Empiezan las vacaciones, ponete al tanto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La policía mató. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La policía mató. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chassiña Genova. Radio Nueva aquí presente. ¿Qué pasa por la calle? Radio Nueva. música, Pandora, cultura, Pandora, espectáculos, Pandora y sorteos, Pandora. Las prácticas del quinto año del CEPEN número 13. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Les quería recordar que el programa del día de hoy sorteamos un premio sorpresita. Así que mándenos vía Face o vía Gmail la razón más original por la cual ustedes, en vez de irse con sus amigos de joda, se quedarían en casa con su novia o novio. Perfecto. Bueno, estas son las noticias que te interesan a vos, que me interesan a mí. Son las noticias Pandora, que no tienen sentido. Primer título del día. Cristina anunció un pago extra de 500 pesos para jubilados. Lo anunció por cadena nacional. La presidenta dijo que la medida alcanza a todos los jubilados que ganan hasta 1.500 pesos. Después, hacen un sondeo en internet para decidir si abortan o no. Una pareja estadounidense de Minnesota abrió una votación en internet antes de decidir si ella, con 16 semanas de embarazo, se sometía a un aborto. El sondeo mostraba un resultado dividido, pero para el lunes por la tarde la tendencia era claramente contraria al aborto. 81% en contra, 19% a favor. ¡A favor! Por favor, ¿quién puede ser tan loco? Bueno, tenemos una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de agresiones según la UNESCO. 2.821 hombres cumplen la condena en España por maltratar a su pareja o expareja. ¿Qué me decís vos? Bueno. Después, violenta manifestación de estudiantes en Londres. En medio de una protesta contra los planes del gobierno de Cameron de subir las tasas de las matrículas universitarias, un grupo de estudiantes atacó un camión policial y se enfrentó a los efectivos. ¿Qué me cuentan? Bastante violento. Bueno, yo tengo una noticia bastante peculiar que la verdad es un poco aterradora para todas las mujeres. Desgarro vaginal se llama. En 2007. Se trata de una estudiante, Yang, que estaba en el Universal City World con amigos jugando a esquivar el chorrito de agua, viste, que te sale del piso. Y bueno, esta pasó justo por donde estaba el chorrito, la levantó por el aire y la tiró al piso. Esta de caer sangraba, pero chorro. Y luego cuando fueron a operarla, que estuvo 3 meses y 7 operaciones le hicieron, se dieron cuenta que tenía un desgarro de la vagina que le llegaba un poco más arriba de la zona del ombligo. Y varios intestinos dañados, obviamente. La chica... Como 5 intestinos dañados. Sí, más o menos, ¿no? Y bastante secuela. Vi la foto y tenía más tajo que Freddy Krueger, más o menos. Bueno, y la chica estuvo demandando a la municipalidad, ¿no? Por 24.000 pesos. Bueno, ahora el Papa acepta el condón para gays y transexuales. Benedicto XVI había aceptado el uso de preservativo en ocasiones moralmente justificables, pero no solo para la prostitución homosexual. Increíble. Después, murieron los 29 mineros atrapados en Nueva Zelanda tras una segunda explosión. Los 29 trabajadores que permanecían bajo tierra ya hace 6 días fueron dados por muertos tras un segundo estallido en la mina. El gobierno lo catalogó como una tragedia nacional y prometió investigar. Qué pena. Bueno, Fidel Castro dejará su cargo en el régimen. A los 84 años, el primer secretario del Partido Comunista Cubano anunció que sus problemas de salud lo han obligado a delegar sus poderes. Bueno, acá tengo una muy peculiar, la última. Hombre de 81 años se cae de un árbol de ciruelas y se vuelve adicto al sexo, señoras. Después de caer del árbol de ciruelas, en coma, 4 días quedó obviamente porque se rompió 4 costillas y perforó sus pulmones y también un ligero trauma en la cabecita, pobre. La familia culpa al hospital que tardó 3 días en operarlo. ¿Qué me decís vos? Y mientras le estaban suministrando morfina y bueno, un montón de cosas. Lo que pasa es que el tipo, después de salir del hospital, digamos, la familia lo que hizo fue acortarle el sueldo porque se lo estaba gastando todo en prostitutas. Y él afirmaba que era su nueva novia. Bueno, y la última noticia cortita para todos los que les guste Rammstein. El 27 de noviembre en la cancha de Racing va a tocar por última vez Rammstein. Así que todos los que tengan posibilidad de viajar, vayan a ver. Bueno, qué buena onda. Buenísimo. Bueno, y un saludo enorme para nuestras novias acá con Juan, Valen y Agus. Un beso enorme para ellas que están ahí pasando la bomba. Escuchándonos seguramente, espero que les haya gustado. Bueno. Pandora. Música. Pandora. Cultura. Pandora. Espectáculos. Pandora. Y sorteos. Pandora. Las prácticas del quinto año del CEPEN número 13. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Bueno, ya nos estamos despidiendo, pero antes, para lo que resta de todo el día y lo que resta de la semana, Juan, contame cómo va a estar el pronóstico del tiempo. Bueno, para el día de mañana va a estar despejado con una temperatura de 23 grados y una mínima de 9 grados. Para el día viernes va a estar parcialmente nublado con una temperatura de 16 grados y una mínima de 8. Para el día sábado va a estar parcialmente nublado, lamentablemente, con una temperatura de 17 grados y una mínima de 5. Qué lástima. Para el día domingo también parcialmente nublado con una temperatura de 18 grados y una mínima de 5. Aptas para los que no les gusta el calor. Bueno, al menos no va a llover. Bueno, para el día del lunes, para empezar el PEC, parcialmente nublado con una temperatura de 17 grados y una mínima de 6. Al encargado del clima, que se cuide. Sí, pasa que es PEC, obviamente va a estar nublado. Y bueno, no te quedes afuera y participa en nuestro concurso. Podés entrar por Facebook a Radio O Pandora. Comunicate y déjanos por qué te quedarías con tus amigos. No, por qué te quedarías con tu novia, perdón, en vez de salir con tus amigos. O podés comunicarte a pandoracpm13@gmail.com. Premio sorpresa muy interesante. No te lo vas a querer perder. Y nos estamos despidiendo, chicos. Muchísimas gracias por haber compartido este programa conmigo y a toda la gente por habernos escuchado. Bueno, gracias a vos, Paulita. Y... un placer como siempre, la verdad. Nos vemos el miércoles que viene y prepárense porque vamos a hablar de moda. ¿Qué se viene para el verano? Hasta el miércoles que viene, chicos.